que estoy muerto. Le digo que estoy muerto. ¡Haga algo! Yo no sé qué puedo... ¡Pronto! ¡Ha dicho que está muerto! Señor Valdemar... Muerto... No... Muerto... Debe calmarse... Sigan mis pases sobre su cuerpo... ¡Síjalos! ¿Lo conseguirá? No pare. Le despertaré. Le despertaré, señor Valdemar. Cálmese, por favor. Cálmese. Ay, yo no puedo despertarle. ¡No puedo! No se mueven sus labios, pero la lengua... Muerto. Se está encogiendo. Se contrae. Se deshace entre mis manos. Se deshace entre mis manos. Se pudre. Esto. Sobre la cama. Solo hay una masa casi líquida. Una masa de repugnante, de abominable putrefacción. Solo queda esta asquerosidad de Valdemar. ¡Muerto! Perdóneme, señorita Wallace. Recordando lo que ocurrió, procuraré serenarme. Es increíble. Pero cierto, se lo aseguro. Eso fue en verdad lo que ocurrió. Eso, solo eso. ¿Solo eso? Algo horrible. Cada vez que recuerdo aquellas últimas palabras suyas... Se prisa. Hágame dormir. Oh, despiérteme pronto. Le digo que estoy muerto. Vez que las recuerdo, siento un espantoso escalofrío. Puede que con el paso del tiempo logre olvidarlas, aunque me temo que no. ¿Y yo? Yo creo que tampoco nunca podré olvidar cuanto me ha contado. Y puede que tampoco quienes lean lo que escribiré sobre este caso. Aunque ahora me pregunto... ¿Cómo contarlo? Lo único que sé es cómo titular mi artículo. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Y será la verdad. La terrible verdad. Gracias. Ha sido un placer. Bueno, debo agradecerle el que... Oscar. ¿Cómo se atreve a entrar sin antes saber? Señor... Pero, Oscar, ¿qué le pasa? Está muy pálido, se encuentra mal. El señor... ¿Quién es el señor? Valdemar. Valdemar. ¡Está aquí! ¡Dios mío! No. ¿Se ha muerto? No. su pulso, aunque débil. Solo se trata de un desmayo. Ya temí que... No, no se preocupe, señorita Wallace. Sé cómo reanimarle. Con unos pases. Pero este hombre parecía ser presa del pánico. Sí, cierto. Y además dijo que... Dijo una locura. Vamos a ver. ¿Qué hicieron con los restos del señor Valdemar? Se les dio sepultura. Pero Oscar acaba... Sí. Él dijo que está aquí. ¿Y usted? ¿Usted le ha creído? Él estaba aterrado. Vamos a ver. Sospecho que no me ha contado todo lo que ocurrió. Que me oculta algo. Oscar ya vuelve en sí. ¿Qué es lo que me oculta? ¡Vamos! Cuanto le conté, señorita Wallace, es cierto. Y yo no lo dudo. Pero sé que hay algo más. Admito que no se lo he contado todo. Pero usted no debe saber lo que, salvo yo, nadie sabe. ¿Por qué? Es demasiado espantoso. Ah, lo siento. Debo saberlo todo. Y si no me lo cuenta... Lo haré, señorita Wallace, pero... ¿Cómo se encuentra Oscar? Yo... No sé, señor. Débil, pero mejor. Le ayudaré a levantarse. Gracias, señor. Un momento. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, señorita Wallace? Es que no lo huele. Es un olor nauseabundo. ¡Miren! ¡En la puerta! Se ha vuelto a desmayar. ¡Valdemar! No me diga que esa masa tan... tan abominable. No. Que eso es el señor. Sí. Soy yo. Valdemar. Valdemar. Y sigo muerto. ¡Muerto! ¡No! ¡Oh, señorita! Le ruego que me disculpe por presentarme con un aspecto tan monstruoso. Pero es lo que queda de mí. No. Solo una repugnante... No. Y hedionda masa por culpa de... Solo quería ayudarle, Valdemar. ¿Ayudarme? No sabe. No se acerque. No se... Cóllese. ¿Sabe lo que hizo? Se lo iba a contar. De noche, a las pocas horas de darme sepultura, me desenterró. Y hasta ahora me ha tenido dentro de un gran recipiente en su laboratorio para... Para despertarle o dormirle. Para salvarle. Liberarle del espantoso mundo en el que se encuentra. Pero no puede. En cambio, yo sí puedo. ¿Qué va a hacer? Hacerle venir a este horrible mundo al que me condenó. No, Valdemar, no. Por favor. Mi mente está viva. No. Y soy capaz de magnetizarle. Solo quise, Valdemar, ayudarle. Míreme.

de Radio Nacional de España se emite este programa, Historias. Atrévase. Atrévanse. Quédense a oscuras, envueltos por sobrecogedoras tinieblas. O a la débil luz de la temblorosa llama de una vela para seguir pasándoselo de miedo, con miedo. Así finalizó, en el Teatro Jovellanos de Gijón, la grabación del acto producido por Historias en conmemoración del 150 aniversario de la muerte de Edgar Allan Poe, acaecida el 7 de octubre de 1849. Habrá más ciclos dedicados a este autor. Pero en nuestra próxima cita, ustedes vivirán... Mejor será no anticiparles nada. Solo decirles que no les quepa duda. Se lo pasarán como ustedes desean. De miedo, con miedo. Desde el Teatro Jovellanos de Gijón y dentro de la serie Historias, han escuchado ustedes... ...150 aniversario de la muerte de Poe. Tercera y última parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.